Este programa es presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, y Dora's Gelato Café, que darán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos a este domingo 17 de mayo, a una nueva edición de este show radiofónico que se llama Librería Sónica. Literatura para un traje. Me encanta cuando abrimos los domingos con música. Con buena música, y le pedimos a nuestro operador que nos marque el tiempo en el relojito ese que está allí para nosotros llevar un control decente de lo que van a disfrutar en el día de hoy a través de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada. Y también a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM. Eso fue la que tú comentaste, correcto. ¿Cuál? No, yo dije La Sierra, mi amor. Pero Promesa 103.1 FM está en Valencia, Estado Carabobo. Y Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Y su hermana Eléctrica 97.7 en Ciudad Bolívar, ambas en FM. No podemos dejar por fuera a Los Llanos, en San Juan de los Morros, a través de Radio Guarico 1060 AM. Y en Oriente, Ciudad de Poetas, Cumaná, Primogénita 106.1 FM, los sábados de 12 a 1 de la tarde. También puedes escucharnos a través de www.telenavegante.net, también a través de rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Ahí puedes escuchar todos los programas que hemos emitido a lo largo de casi 8 años haciendo literatura para untar, para el disfrute de todos ustedes, radioescuchas, resilientes, si sobrevivientes. Si tienes algún comentario, también puedes escribir a libreriasonica@gmail.com o en Twitter, Instagram, @libreriasonica, y en Facebook, Librería Sónica. Así es, abrimos el programa de hoy con Voodoo Shy, de la banda Jimi Hendrix Experience. Pues el 11 de mayo del año 2003 falleció Noel Redding, bajista de este grupo de rock británico-estadounidense que a finales de los años 60 tuvo una influencia decisiva en el posterior desarrollo del rock. Destacó principalmente por su virtuosismo en la guitarra principal, en la guitarra eléctrica, el señor Jimi Hendrix, quien falleció a los 27 años, y está considerado por muchos como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Entre ellos nuestro amigo y querido poeta César Segovia, autor cuando de... Cuando hablas de poeta, tema, guitarra, claro, y amigo, ya sabemos que es César. Además, él hizo una tesis que tenía que ver con su tesis de pregrado, con lo que es la psicodelia y Jimi Hendrix. Efemérides de la semana. El calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el lunes 11, fecha de grabación del programa, y llegan hasta hoy, día en que estamos compartiendo con ustedes en sus lugares. El 11 domingo de mayo. Domingo 17 de mayo de 2015. Así es. El 11 de mayo del año 868, en China, Wang Yi imprimió el primer libro de la historia, el Sutra del Diamante. En este día nace en el año 1916 el escritor español Camilo José Cela, quien fuera premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 87 y Nobel de Literatura en el año 89, y sumó también un Cervantes en el año 95. Unos cuantos años después, en 1935, nació el escritor español Francisco Umbral, quien también fue premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1996 y el premio Cervantes en el año 2000. Falleció en el año 1780 Nicolás Fernández de Moratín, dramaturgo español. Falleció también en 1920 el escritor estadounidense William Dean Howells. 12 de mayo nace en el año 1882 el poeta chileno Víctor Domingo Silva. En 1924 nació un 12 de mayo la escritora nicaragüense Claribel Alegría. Falleció en 1921 la escritora española Emilia Pardo Bazán. Y en 1967 falleció un 12 de mayo el poeta inglés John Manfield. 13 de mayo nació en el año 1940 el novelista inglés Bruce Shotwin. En 1947, un 13 de mayo, también nació el escritor estadounidense Stephen Reeder Donaldson. Llegamos al 13 de mayo, pero para ver quiénes fallecieron en esta fecha. En el año 1956 falleció el escritor ruso Alexander Fadayev. Y en el año 2001 falleció el escritor venezolano Salvador Garmendia. 14 de mayo nació en el año 1935 el poeta salvadoreño Rock Dalton. Unos cuantos años después, en 1965, un 14 de mayo también nació el escritor irlandés Owen Colfer. En el año 1954 falleció Camille Petrescu, novelista, dramaturgo y teórico literario. En el año que yo nací, Noguera, en 1973, estaba falleciendo el escritor y lingüista de origen alemán, Jean Hetzer. 15 de mayo nació en el año 1856 Lyman Frank Baum, escritor de El Mago de Oz. Que tú lo leíste, por supuesto, cuando estabas muchachita. Vi la película, además, he visto todas las versiones, todos los musicales, me sé las canciones y me encanta releerlo. En el próximo corte, a ver si nos cantas un poquito El Mago de Oz. ¿Quién nace también en 15 de mayo, 1890? La escritora estadounidense Catherine Ann Porter. En el año 1926, Anthony Shaffer, dramaturgo y guionista británico. Fallece un 15 de mayo, 1886, Emily Dickinson. Y en el año 1945, Charles Williams, novelista británico. Avanzamos en el calendario y el 16 de mayo de 1906 nació el maestro y el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. En el año 1917, el escritor mexicano Juan Rulfo. Un 16 de mayo también falleció en el año 1703 el escritor francés Charles Perrault. 17 de mayo, celebramos hoy el Día de Internet y lo celebramos porque usted nos puede escuchar a través de www.telenavegante.net o rcr.tv. No, y también felicitaciones, Internet. Dios te cuide siempre. Gracias por mantenernos cerca de quienes ahora físicamente están lejos. Así es. ¿Quién nace un 17 de mayo? En el año 1899, el escritor mexicano Alfonso Reyes. En 1920 también nació el escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nasoa. En el año 2009 falleció Mario Benedetti, escritor uruguayo. Y con eso vamos a cerrar a las efemérides de esta semana y le comentamos que el ganador o la ganadora del libro Contigo a la Distancia del maestro Eduardo Liendo, cortesía de Planeta Venezuela, y 250 gramos de café recién molido, cortesía de Dora Gelato Café, fue la señora Iliana Rojas. Y ¡ay, antes, qué bueno! Sí, ¿no? Y antes de pasar a la lectura, la lamentable noticia del fallecimiento la semana pasada. Creo que fue el domingo pasado. El domingo 10 de mayo falleció el profesor Alexis Márquez Rodríguez, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, con su sillón Z. Profesor, referencia respetada y querida por sus alumnos y seguidores de esa columna maravillosa Con la Lengua. Con la Lengua. Defensor del lenguaje y de los derechos civiles a través de la construcción que el lenguaje hace en la sociedad. A la familia del profesor Alexis Márquez Rodríguez extendemos un sentido pésame y desde aquí este pequeño homenaje para él, que fue nuestro profesor. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Salvador Garmendia, escritor venezolano, quien nació el 11 de junio de 1928 en la ciudad de Barquisimeto. En 1946 publicó su primera novela, El Parque, editada por Casta J. Riera. A su vez, en esta misma fecha, escribe el prólogo de Cantos Iniciales, libro de poemas de su amigo Rafael Cadenas. A la edad de 20 años se une al Partido Comunista de Venezuela y publica la revista Tiempo Literario en su ciudad natal, junto a Alberto Anzola, Elio Mujica, Carmen Lucía Tamayo de Sequera e Isbelia Sequera Tamayo. Sus inicios como escritor se plasman igualmente en periódicos locales y el diario El Nacional. Para 1948 toma por residencia la ciudad de Caracas. En 1959 publica su segunda novela, Los Pequeños Seres, en la editorial Sardio. Con ella gana el Premio Municipal de Prosa. En 1961 se desintegra el grupo Sardio y Garmendia, junto a otros integrantes del grupo, fundan El Techo de la Ballena. En estos años publicará las novelas Los Habitantes, Días de Ceniza y La Mala Vida, así como su primer libro de cuentos Doble Fondo. Entre 1976 y 1978 escribe el guión de la película Fiebre, adaptación de la novela de Miguel Otero Silva, dirigida por Juan Santana. En el último año de la década de los 80, gana el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en su mención Cuento con el relato Tan desnuda como una piedra. Son muchas las cosas que pueden decirse sobre Salvador Garmendia, pero debemos avanzar para ganar tiempo. Salvador Garmendia murió a los 72 años en Caracas el 12 de mayo del año 2001 a causa de una afección pulmonar. Ahora vamos a disfrutar una lectura de La Diableza de Armiño, un fragmento en la voz de Linsabel Noguera. Lo primero que llamó mi atención aquel mediodía, cuando una mirada seguramente involuntaria me mostró el cuadro desvalido de aquel vestíbulo de cine, fue la inusual cantidad de chinos que allí se encontraban, resaltando de manera inequívoca y particularmente llamativa en medio de la ciudadanía corriente que nutre las funciones de los continuados. «¡Mira qué cantidad de chinos!», le advertí a mi amigo. Y sin tener que ponernos de acuerdo, ociosos como andábamos, nos dimos vuelta y regresamos al lugar. No nos detuvimos a contarlos, pero así, al solo golpe de vista, era evidente que un considerable desprendimiento de la colonia asiática había venido a parar allí. Debo advertir que en cuanto a la función, no se trataba de una tanda corriente de cine continuado, como habíamos creído al principio, sino de todo un espectáculo en vivo de striptease. Advertí que mientras mi compañero encendía un cigarrillo, que la presencia antes dominante de los chinos se había disuelto por completo en la penumbra de la sala. Era que ya no podía asegurar que fuesen tantos como había creído al principio, a plena luz. Podrían no pasar de 5 o 6 ejemplares, todos minuciosamente pulcros, encharolados y vestidos de azul. ¿Pues acaso había sido víctima de la extraña propiedad que parece pertenecer por todos los siglos a estos sigilosos asiáticos que andan regados por el mundo, y la cual consiste en el truco de reproducirse o duplicarse un número indefinido de veces, de manera que en medio de una multitud heterogénea, uno no puede asegurar que el chino que aparece a su derecha no sea el mismo que acaba de ver a su izquierda, guardando idéntica postura, y el otro que nos pasa por delante venga a ser el reflejo, la réplica instantánea y veraz de otro que en el mismo momento caminaría, quizás, a nuestra espalda, etc. Y ese fue un fragmento de La Diableza de Armiño, de Salvador Garmendia, acompañado musicalmente por ese tema que aún continúa al fondo, Gimnopedia número 1 de Erik Satie, compositor y pianista francés nacido tal día como hoy, un 17 de mayo, pero en el año 1866, precursor de, o mejor dicho, del minimalismo. Y con ese buen fondo musical, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para un tarot. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Todo comienza en un sótano vacío, 3 hombres y 1 sola víctima. Antes de lo que me hicieron, parecían hombres con buena educación. Ignoro cuánto tiempo llevo sometido. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. May it be an evening star. Oh. be when darkness falls, your heart will be a Librería Sónica. Literatura para un día. Escuchando el tema Maybe, interpretado por Enya, cantante irlandesa de New Age, que nació el 17 de mayo de 1961. Su trabajo, entre otros muchos premios, ha merecido la nominación a un Oscar por esta canción, que forma parte de la banda sonora original de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. En Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios nuevamente al profesor, poeta, ensayista, diarista, crítico literario Rafael Castillo Zapata. Bienvenido, Rafael. Gracias. Es un placer tenerte porque además la vez anterior fue por Estancias, creo, ¿verdad? El libro de poemas editado por Equinoccio. Equinoccio, sí. Sí, ¿verdad? ¿Y eso fue hace cuánto ya? 4 años. No, eso fue en 2009, salió el libro, o sea que puede ser que la entrevista haya sido en 2010. El 2010, hace unos 5 años, qué bárbaro. Pero bueno, hoy nos compete hablar, o queremos conversar contigo, sobre tus diarios, ¿no? Tratados, en este caso estamos hablando al menos de los 2 primeros ejemplares, es decir, del tomo 1, corrijo, y el tomo 2. No. ¿Es así? ¿Cómo no. es? Corrígeme. No, este es una serie, son 2 series de diarios. Okay. Una serie que se llama Travesías, que son diarios de viajes, de lo que ha salido un volumen hasta ahora, que compila 20 años de viajes. Desde 1990 ¿no? hasta 2010. Exacto. Okay. Y luego viene una serie que son diarios literarios, que se llaman Tratados, y hasta la fecha han salido 3 volúmenes. Okay. El que tú tienes entre manos es el 3er volumen, ¿verdad? La alienación necesaria, que lo han editado... En 2 volúmenes. Correcto. En dos tomos, sí. Los tratados tienes La tentación de escribir, del año 2008. Exacto. Tratados, que es el tratado 1. Luego Las palabras y los días aparecieron, que es el segundo volumen, en el 2013. Ajá. Y este, que es La alienación necesaria, que Jason tiene el 1 y yo tengo el 2 en la mano, aparecieron el año pasado, si mal no recuerdo, en el 2014. Ajá. ¿Cuánto tiempo, Rafael, te llevó escribir este diario, estos diarios? Un año. ¿Un año exacto? Es un diario por año. Correcto. Y, a ver, en ese proceso de escritura, una de las cosas que más me llamó la atención y disfruté mucho es que esté ese tono reflexivo, ¿no? Del profesor, del ser humano, del poeta, y donde él a sí mismo se fustiga diciendo, caramba, tengo que corregir los exámenes de los muchachos de la universidad, pero quiero leer a tal autor. Es así literalmente, ¿cierto? Claro. Esa vivencia. Sí, bueno, son 25 años forcejeando entre las ganas de leer y el deber de estudiar para enseñar, de corregir, de conducir al estudiante. Entonces, esa negociación es infinita y, bueno, todavía la hago. Y es con uno mismo, es una batalla pulso con uno cuando tiene delante de ti 25, 40 evaluaciones por corregir, que además tu responsabilidad y el gusto por hacerlo, quieres leer a cada uno, escudriñarlo, sacarle, y en tu caso ponerle las recomendaciones de orientación para ese estudiante. Claro. Eso toma un tiempo de horas humanas dedicadas a esa lectura. Entonces hay que tener un equilibrio, precisamente, que es lo que cuentas en algunos de los pasajes de estos diarios literarios. Y una de las preguntas que uno dice, bueno, ¿por qué escribir un diario? Y tú realmente lo contestas aquí, voy a citarte si lo consigo rápidamente, porque... Perdón, Isabel, eso quiere decir que esa respuesta está en ese tomo y aquí también. Sí, pensar que mi diario pudiera ser un legado pedagógico. A eso se reduce la gracia y la desgracia de escribirlo, de seguirlo llevando y de necesitar publicarlo. ¿Me bastará esta justificación en el futuro? ¿Me acordaré de ella cuando vuelvan a asaltarme las dudas? Y entonces te pregunto, esa justificación te basta en este futuro inmediato. ¿Qué hace frente a esas dudas? Sí, claro. Bueno, esas dudas estaban como más vivas en 2010, porque yo tomé la decisión de publicar los diarios en 2008, aunque los vengo escribiendo desde el año 84. Fue en año 2008 que yo, por alguna razón, me puse a releer los diarios antiguos y me di cuenta que había allí algo que no se podía quedar en secreto solamente para mí, y que había como material reflexivo precisamente que se podía compartir con otros lectores. Entonces empecé como a darle vuelta a la cabeza de la posibilidad de construir con los diarios una obra, en el sentido de una obra literaria que se hace pública, no que se publica en los diarios cuando yo me muera. O sea, yo quería establecer la interrelación actual con los lectores. Y en principio tenía mucho miedo porque, bueno, un diario siempre es una exposición de la propia intimidad mucho más riesgosa que inclusive la poesía o la literatura, porque en la ficción tú te escondes. Incluso en el poema hay una máscara, pero en el diario se supone que te expones muchísimo. Y yo escribí estos diarios antes de decidir publicarlos. Por lo tanto, no me cuidaba en muchas de las cosas que decía, ¿no? Y eso ahí le da mucho más valor, además. No, claro. Y ahí estás respondiendo una pregunta que estaba, que cuando los leía y ahorita que estabas conversando, pues me hago. Y es, cuando tomaste la decisión en el 2008 posterior de yo quiero publicar esto, creo que quiero dialogar a través del diario con mis lectores, con mis alumnos. ¿Tomaste alguna conciencia que hizo, esa conciencia que tomaste, perdón, tuvo algún cambio en la manera de escribirlos? Sí, sí. La conciencia de la recepción te altera. O sea, no te altera en el mal sentido de la palabra, sino que modifica la estrategia discursiva, porque ya tú sabes que esto va a ser leído, escuchado. Va a ser expuesto. Expuesto, y tú tienes estudiantes que te ven cotidianamente. Entonces, es un poquito quizás más peligroso, más lo que puedes decir. Entonces, sí, uno comienza como a controlarse un poquito más. ¿Es una suerte? Algo que no se ve, por ejemplo, en los diarios de viaje, que yo escribí absolutamente suelto. Con mayor libertad. Con, ¿no?, mayor libertad. O sea, por eso estos tratados son diarios literarios. Porque estás enfocado hacia tu aspecto de pensador de la y vivir la literatura. Exacto. Donde la parte personal se reduce solo a esos cuestionamientos que te hace frente al oficio de docente literario, frente al oficio de lector, frente al oficio de escritor, y sobre todo en algunos pasajes que son muy interesantes, frente a esa oportunidad del escritor que lee su obra frente al público. Correcto, es un desnudamiento, básicamente, y tiene que haber evidentemente también mucha, que él dice que no, pero tiene que haber mucha disciplina para hacerlo. Yo creo que muchos de los que intentamos escribir algo, bien sea narrativa, poesía, en algún momento nos habrá pasado por la mente, oye, escribir un diario, ¿por qué no? De hecho, Linsabeth me lo comentaba minutos antes de grabar, ¿no? Sí, que es leyendo, una idea que está allí, pero tiene que haber mucha dedicación. Leyendo los tratados, decía, es precisamente eso. Hay tantas cosas que uno conversa frente a un té, frente a una conversación, un café, esperando, correcto, una despedida, un saludo breve, que uno dice, si esto hubiese quedado por escrito, claro, qué interesante sería poder continuar con esta conversación. Y recuperarlo en la memoria. Exactamente. Porque el diario es el intento también de registrar para el tiempo los días que se escapan. Y también y es precisamente así, en el diario, eso es una inquietud que vas hilvanando a lo largo de los días. Recuperar lo perdido, cómo te paras frente a esa sensación de pérdida, de esa posible pérdida de capacidades para recordar, para asir, para seguir comunicando y conversando sobre lo que te gusta. Claro. Y esa creo que también es una de las virtudes y de los germen que hace que empiece un diario. ¿Cómo empezaste a escribir diarios? Bueno, eso es ya un poco más remoto, pero el primer diario que escribí lo escribí en el primero realmente a los 17 años, pero lo perdí. No sé ¿Lo dónde perdiste está. Por completo? Sí, no, en una mudanza ese cuaderno se perdió. Pero luego en mi primer viaje de estudios a España yo comencé un diario sistemático y desde el año 84 yo he escrito el diario con interrupciones, a veces grandes, pero de manera sistemática a partir del año 2008, que lo tomé como una decisión de obra. Es decir, mi obra va a estar toda depositada en el diario, de aquí a quién sabe cuándo. ¿Qué te han comentado tus alumnos, Rafael, en caso de que lo hayan leído? Supongo que sí, profesor. Sí. Leí su diario, ¿qué te han dicho? Bueno, comentarios específicos acerca de temas que discutimos allí, pero... La recepción ha sido positiva. Es siempre muy positiva, bueno. Incluso de autores grandes. Bueno, en general, la duda esa que planteaba todavía en 2010, de si tenía algún sentido publicar mis diarios, y que veía que la razón pedagógica era como una justificación suficiente como para hacerlo, ahora me doy cuenta que no hace falta justificarlo. O sea, que los puedo publicar con entera tranquilidad, verdad, porque la receptividad ha sido muy, muy buena, como si hubiera necesidad de un tipo de discurso como este. Volviendo además a la academia. Perdón que te interrumpa, es un discurso que no solamente es necesario, sino que es sabroso, porque es una manera de compartir, sobre todo esta experiencia la vivirán tus alumnos, porque o las personas que han compartido cercanía de conversación contigo, porque es conversar, es leerte, pero al mismo tiempo sentir que estás conversando contigo en el término de la inmediatez que te da la página del libro. Uh-huh. Y yo te quería preguntar, porque lo acabas de mencionar antes que se nos vaya el hilo de la conversación, que es muy frecuente que pase, que tú escribes y sin embargo... Tal vez sea este diario la última, la única empresa literaria que me queda por delante. Un poco dramático. Sí, después sí, de esto, has publicado. He publicado después. Publiqué un libro sobre el Lezama Lima. Sigo escribiendo, pero igual me parece que era como el lugar de anclaje, que si la escritura me falla en otros ámbitos, el diario era como el lugar donde siempre me encontraré, porque, bueno, hasta que no me falte la escritura, podré llenar los días escribiendo los días, que es lo que hago en el diario. Qué bueno eso. Sí. Debemos hacer un corte publicitario, Rafael, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor, el tomo 1 y el tomo 2 de La alienación necesaria. ¿Qué deben hacer para ganárselo? Es muy sencillo, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y el costo del mensaje de un bolívar fuerte más básico más IVA, y además se van a ganar 250 gramos de café recién molido, cortesía de Dora's Gelato Café, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Nada es lo que parece y las mujeres van más allá de lo evidente. De hecho, no soy bruja en absoluto, pero no me molesta que lo piensen. Estoy acostumbrada a las etiquetas fabricadas en la ignorancia. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. What do you get when you fall in love? Guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Nunca me enamoraré otra vez. I'll never fall in love again, de Burt Bacharach, interpretado por alguien que me canta, Elvis Costello. Así es. Burt Bacharach nació el 12 de mayo del año 1928 en Kansas City. Muchos de sus temas se convirtieron en éxitos de la música pop en la década de 1970 en colaboración con Hal David y Dionne Warwick. Hasta el año 2006 había escrito cerca de 70 éxitos de las listas de los principales 40 en Estados Unidos y 52 de los principales 40 del Reino Unido. Un exitoso compositor que siempre es rico, al que siempre es rico regresar. Bien, y continuamos en compañía de Rafael Castillo Zapata a propósito de sus diarios de la alienación necesaria. Y Linsabel, Rafael, comentaba en el corte anterior, citaba algo con respecto al concepto de diario en el tomo 2, y aquí en el tomo 1 yo tengo resaltado, no lo voy a leer todo porque sería leer todo el libro porque es una maravilla, donde dice, y es con fecha 24 de junio, este diario quedará al menos como un documento de la inadecuación insalvable de la mente y la sensibilidad de un pequeño burgués incorregible o crónico ante la complejidad de los desafíos de este período convulsivo de la historia nacional. El testimonio de una ausencia, de un aislamiento. Parte, y todos nos sentimos diario, identificados con eso. Y todos nos sentimos identificados con esto. Hay mucha reflexión, si se quiere, está esa parte académica. Hay una parte en donde el autor, el diarista, se pregunta, bueno, si de verdad, vamos a ver si lo consigo rápidamente, Rafael, si verdad los estudiantes a los cuales atiende o educa, hay materia, hay buena materia para efervecer dentro de lo que es la cultura, la educación y la literatura. Ya lo conseguí, dice aquí, y nos preguntamos si todavía entre nuestros estudiantes circula en algunos esa energía entusiasmada de idolatría comprometida por la poesía, por un poeta o un poema. Y te pregunto, ¿lo hay, Rafael? Sí, claro. Sí, lo hay. Sí, claro. Uno sigue en esta tarea porque siempre los encuentra. Si no, sería muy decepcionante. Y desesperante, y ¿no? Y desesperante. Porque claro, hay una cosa que yo recuerdo muy con... Es muy grato para mí recordarlo cuando estaba en la Escuela de Letras y recibía clase de Rafael. Si bien es cierto que el profesor se enfocaba en un tema particular, cosa que es el deber ser, esas tangentes por las cuales se iba terminaban siendo a veces mucho más deliciosas que la clase per se. Claro. Yo creo que algo de eso hay también en los diarios, ¿no? Para rescatar algo de eso. Sí, sí, quizás sea una característica mía esas derivas repentinas, porque mis clases se siguen caracterizando por bifurcaciones inesperadas. Ajá, por los rizomas. Por los rizomas. Uh-huh. Y bueno, a veces mis propios estudiantes me tienen que llamar la atención para que vuelva al centro eso está muy de bueno, la clase. Profesor, porque, bueno, vuelva. Porque me puedo dispersar y hacer correlaciones fantásticas en algunos momentos, ¿no? Pero sí, en eso también lo dices en algún segmento donde hablas de toda esa curiosidad, esa pasión por descubrir, y entonces lees este autor y cita otro y vas a ver qué es lo que dijo y comienzas a hacer en físico una serie de vínculos. Exacto. Que simulan los hipervínculos. Exacto, de la red, sí, del internet. Un hipertexto infinito. Y entonces infinito. Tienes intertextos maravillosos, infinitos, que ya no te caben en las carpetas ordenadas que tienes, entonces es muy divertido porque creo que un poco así es la casa de todos. Y como sabes, sí, que tengo carpetas ordenadas. Lo dices aquí. Lo dices aquí. Ya yo me olvido lo que dije en los diarios. Sí. Es que bastante. Entonces, ahora, claro, es muy rico porque no solamente desde el punto de vista de uno como lector, como apasionado del medio del libro y las letras, sino también como persona que quizás está ajeno a eso, descubrir una intimidad a partir de la visual, del área solamente literaria de, claro, una persona, pero que deja colar también ese hacer metódico, sistemático, ordenado, claro, que se cuela entre las referencias que tienes. Claro, claro. Y creo que para lograr un diario de esta envergadura hay que ser algo así, ¿no? Algo ordenado, sistemático. A lo mejor hay días que te pierdes, ¿no? Obsesivo. Obsesivo también, ¿no? Y el día que no escribes el diario. Un coleccionista de citas. Algo obsesivo así, que las ordena. Sin duda, porque sin duda. Porque quizás una de las peculiaridades de este diario, que algunos lectores me lo echan en cara, por ejemplo. A ver. Ayer, por ejemplo, me lo decía Alejandro Sebastiani, que estaba leyendo el diario y no encontraba todavía experiencia existencial inmediata, sino pura reflexiones sobre literarias, libros intelectuales. Claro. Y entonces creo que algunos lectores están buscando eso. Cuando uno lee diarios, uno quiere la vida. La vida. La vida, vida. Pero bueno, yo digo en muchas veces en el diario que un lector escribe su vida cuando escribe sus lecturas. Sin duda y eso alguna. Es lo ciertamente. Que yo hago. Claro. Eso es lo que yo hago. No, y si bien es cierto lo que estaba comentando Alejandro. Alejandro, sí. No es menos cierto que también tus diarios tienen una suerte o tienden a ser una suerte de catálogo literario, precisamente para llevar esa misma ruta de viajes que siguió el autor. Eso por una parte. Uh-huh. Y por la otra, ¿qué opinas tú con respecto al diario o al diarismo como género? Porque muchos lo catalogan como un género menor. Pero después uno leer un diario como este, entre otros diarios de otros autores, uno se consigue con gran literatura allí, bien por las referencias literarias y bien porque el autor se está desnudando ante la mirada y la lectura de esos lectores. Claro, y porque además también hay un cuidado de la prosa, digamos. Cuando uno emprende un proyecto como este de convertir el diario en obra literaria, la calidad de la escritura es primordial. No solamente lo que digas, ¿verdad? Si te confiesas, si muestras aspectos perversos o inquietantes o pasionales de tu propia experiencia, que son quizás el gancho para el lector común, también a ti te importa mucho cómo lo escribes, cómo lo dices. Sin entonces, duda. Y yo creo que sí tienes razón que tradicionalmente el diario se considera obra literaria marginal. O sea, no es obra literaria, y yo quiero pelear porque el diario se convierta también en una forma literaria con el mismo valor expresivo y estilístico que puede tener un poema. Y en Tratados además tienes un canon personal. Exacto. Y ese canon personal es algo importantísimo, porque todas esas referencias a otros libros, a otros autores que tienes, cuando los citas, no solamente está la voz de ese autor que quisiste rescatar, sino que a través de ellos también dices algo que tú piensas, algo que tú quieres comunicar. Claro. Y que muchas veces nos pasa, no lo voy a poder decir mejor de lo que esta persona lo escribió. Claro. Así que lo voy a citar. Exactamente. Por ejemplo, aquí te voy a citar citando. Uh-huh. Y dices, está citando precisamente a Lezama. Dice, pensar es conversar la verdad. Cita. Toda verdad necesita ser conversada, humanizada. Es más, podríamos decir que lo que no es conversado no está a nivel del hombre. Y este diario es una suerte de conversación absoluta. Claro. Y para los que también buscan ese espacio de angustia de vida, hay varios episodios fuertes con fuerte. Tu angustia por el insomnio. ¿Qué pasa en esas horas blancas de la noche? Exacto. Cuando no puedes regresar a la oscuridad del sueño, cuando estás allí y ni siquiera puedes escribir y ronda sobre una misma idea que se traduce en un párrafo para ese día del diario. Eso es una angustia que claro. está aquí presente. Sí. O también ese constante conectar con lo que llamas los baches de memoria. ¿Por qué nuestra mente se empecina en recuperar un nombre perdido, una frase olvidada y se desespera cuando no lo logra? Claro. El diario también, como decíamos anteriormente, cuando abrimos la entrevista, te permite ese asentar la experiencia. Claro, darle sentido. Un momento de desesperación, tú escribes y cambia completamente. Y eso, esa parte de del segundo tomo tiene que ver con una experiencia concreta de crisis psíquica, por así decirlo, que se manifestó bajo la forma de insomnio recurrente, etc. Y la forma de llenar el vacío de esas noches sin dormir era escribir o leer. Terapia de escritura. Escritura. Exacto. Y bueno, ahí se ve el testimonio de esa experiencia, ¿no? Ahora, una cosa es el insomnio y la terapia escritural, digamos que para tratar de evadir ese dolor, ese mal momento. Esa perplejidad también, ajá. Sí. Una cosa es esa y otra cosa es per se el ocio del escritor. Claro. ¿Cómo manejar el ocio del escritor? Porque aquí Rafael pregunta... ¿quién le financia esta ociosidad al escritor? Y yo le pregunto a Rafael, ¿quién financia La ociosidad como escritor de Rafael Castillo Zapata. Bueno, ¿quién no la financia en nuestro propio trabajo? Ah. Es autosustentable, como, y sostenible. Como docente. Claro. Claro, sin duda alguna. Y que estamos peleando siempre el tiempo del ocio. Fíjense que, si lo notan, en periodos de vacaciones, uh-huh, agosto, diciembre, Semana Julio. Santa, el diario corre más. Es más largo. Los días, sí, son más largos. Son más largos. Y sí, cuando hay clases, hay días que no escribo nada. Sin duda. ¿Y qué alguna pasa esos días en que no escribes? No pasa nada, es que no puedo, porque no, no hay pasa tiempo. Nada en el diario. Ajá, no, pero pasa, no, ¿qué pasa en ti? No, en la vida pasa mucho, pasa pero estoy ocupadísimo. En ti, cuando te así como te planteaste en algún momento, ¿será que publico los diarios? Okay. Y dijiste, sí, lo voy a tomar como una obra de vida, ajá, literaria. Sí. ¿Qué pasa con esa parte de ti que tomó esa decisión el día que no puedes escribir el diario? Es muy buena pregunta, Una suerte de delirium tremens por ir al papel a escribir. No. No pasa eso. O sea, si no dan las ganas de escribir, no escribo, obviamente, no pasa nada. Pero siempre cuando ocurre eso, uno tiene la lejana sospecha de que puede ser que no venga la escritura más y que el diario se quede pasmado. Y puede pasar que 5 días no haya escrito el diario y me empiezo a preocupar. Y tú dices, caramba, ¿qué coño está pasando? ¿Será que se secó esta fuente? Y uno le entra un poquito de miedo cuando uno decidió que esta era su obra. O sea, correcto, el día que yo no pueda anotar algo del día, bueno. Y esto es aplicable no solamente al diario, es aplicable a toda a obra una literaria, obra narrativa, claro, un poeta, a un poema. Exacto. Sí, uno tiene el miedo de que se seque la fuente. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, porque nuestro operador Luis Enrique está haciéndonos muchas señales desde allá. A quien le damos con su una sombrerito. Bienvenida calurosa. Bienvenido, y que nos haga Luis todas Enrique. Las señales que quiera, porque eso quiere decir que está sano, que está y bueno. Sano. Así es. Hoy estamos obsequiando los 2 tomos de Tratados, La alienación necesaria a Rafael Castillo Zapata. Qué y además, lástima que yo no pueda mandar mi mensaje no, de texto no se vale con hacer la palabra trampa. Libro al 3456. Sobre todo para ganarse el cuarto de kilo de café. Oye, Rafael como que quiere bueno. Autoparticipar. Hoy estamos obsequiando precisamente los 2 tomos y 250 gramos de café recién molido, café artesanal, cortesía de Dora Gelato Café. ¿Cómo se lo ganan, Noguerísima? Pues enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte los diarios de Rafael Castillo Zapata a tu casa. Así es. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Su fascinación por las acciones temerarias lo llevaron a un sótano oscuro. Ahora, su vida no es más que un despojo. Ya tenemos una semana aquí. Al tipo le doy comida una vez al día, igual que a un perro. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. ¡Au! Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girl should go walking in these spooky old woods alone. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un... Escuchando al fondo el tema Little Red Riding Hood, interpretada por The Animals. Y esto da cuenta de que el señor Eric Burdon, su fundador y miembro constante de Los Animales, de la banda The Animals, nació en Inglaterra un 11 de mayo del año 1940. 41. Buena música seleccionada para el domingo de hoy a cargo de Isabel La Rana Noguera. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos hablar de Al sur de la Alameda, un libro para jóvenes adolescentes, aunque sea una redundancia, porque cuando decimos jóvenes muchas veces se los dan a niños de 10 años y resulta que no, es para adolescentes mayores de 12, 14 años. Un libro de Ediciones Ecaré, escrito por Lola Rarra e ilustrado por Vicente Reina Montes. Al sur de la Alameda nos narra una historia que tiene que ver con la toma que hicieron los estudiantes chilenos de algunas instituciones educativas para reclamar reivindicaciones en cuanto a un mejor sistema educativo para ellos mismos. El lenguaje, aunque tiene muchas expresiones propias de Chile, es fácilmente comprensible, pero está totalmente escrito a ese cotidiano hablar de los muchachos y que hace que sea una lectura ágil para ellos mismos. Va en tono de recuerdo contando lo que ha ido sucediendo y tiene una historia que se centra precisamente en esta realidad que todos los muchachos van a sentirse identificados con ella. Además de la historia, la ilustración es una ilustración muy moderna, osada, con el uso de pocas tintas, rojo, negro, azul, y con esos colores logra unas ilustraciones que bien podrían estar como obras de arte del pop art en cualquier museo de arte moderno del mundo. Este libro es una recomendación para compartirlo, leerlo uno como adulto y compartirlo con los adolescentes que tenemos en casa. Al sur de la Alameda, escrito por Lola Larra e ilustrado por Vicente Reina Montes de Ediciones Ecaré. Lee con tus niños, lee para tus niños. El gusto por leer crece cuando tienes con quien conversar sobre tus libros. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Rafael Castillo Zapata, conversando hoy deliciosamente sobre sus diarios, sobre la alienación necesaria. Rafael, y quiero citar aquí textualmente, obviamente, esta parte que me parece maravillosa, que tiene que ver justamente con el mundo de la educación, del esfuerzo que hacen los educadores, bien sea de nivel que sea, en este caso profesor universitario, y que tan necesario se hace hoy día en nuestro país. Bueno, para nadie está oculto la situación en la que estamos imbuidos todos, en todos los términos, pues educativo, político, cultural, ¿no? Entonces cito aquí, y además yo le coloqué a pie de página, mira que dice ahí, brillante, porque me encantó esto y te leo, ¿no? Queremos creer que algo tenemos que ver con el desperezamiento emocionado de las conciencias de esos muchachos que nos oyen semana a semana con generosidad y paciencia y que asisten a nuestro modestísimo espectáculo náutico con pudor y con dignidad, sabiendo sacar provecho de lo mínimo, descubriendo en un matiz de un truco un elemento para intentar una coincidencia reveladora, un atisbo de comprensión. En momentos así, sentimos con fuerza nuestro destino de catalizadores de reacciones. No somos héroes de ningún virtuosismo erudito, pero hemos logrado provocar a los otros con nuestras piruetas. De todo ese modesto espectáculo de ideas, de palabras y de gestos, sale de pronto un grano de algo que germina en alguno de los espectadores y da lugar a una opinión redonda que sostiene estable sobre la mesa impredecible del mundo y brilla desafiante como una manzana sobre un plato. Fin de la cita. Eso es una belleza. Y ese es el esfuerzo del profesor, en este caso profesor universitario, pero podemos hablar desde los maestros, de cualquier maestro, ¿no? ¿No? Esto me pareció bellísimo porque, bueno, lo traigo a colación precisamente por el tema de la educación en el país y que, bueno, que está el esfuerzo de todos ustedes. Yo recuerdo con mucho cariño a muchos profesores que aún siguen ejerciendo su labor, como tú, como María Fernanda Palacios, entre otros tantos que se me escapan, ¿no? Incluso sí. Ya hay colegas que se graduaron conmigo y que están allí. Que ya son profesores. Que ya son profesores, ¿no? Que es una tradición de la escuela también, sí. ¿Cómo sí, los ves tú ahora? Que hay una generación de relevo muy interesante en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela hoy en día. ¿Cómo ves tú a estos colegas ya tuyos, que bueno, que son de mi generación? Bueno, fíjate que en lo que acabas de leer se percibe el respeto enorme que el docente tiene por el estudiante. Correcto. Y la esperanza que deposita en él. Y más un poco también la vergüenza del docente frente a la expectativa enorme que un estudiante puede tener acerca de su profesor y que uno a veces piensa que no está a la altura de esa expectativa y que no va a dar la talla. Entonces hay como una cosa ahí como modesta de que al menos una mínima intervención nuestra en esas conciencias produce algo. Claro. Pero es porque en esas conciencias hay una potencia que hay que sacar a flote, y nuestra tarea es simplemente eso. Pues. Y que está latente ahí, y ¿no? Que está latente, incluso claro. En el tomo, en este tomo 1, hay una parte en donde la voz narrativa, vamos a llamarlo así, en este caso, el diarista, en este caso Rafael Castillo Zapata, expresa su temor en determinados momentos cuando armó una clase y sentía que no daba con el tino de esa clase, que se iban las 2 horas de la materia y decía, Dios mío, no doy con lo que quiero decir. Es claro. Así, ¿verdad, Rafael? Claro, es una experiencia terrible para el docente, ¿no? La idea de que a veces preparas muy bien la clase y llevas todo muy bien acotado y cuando se da la ocasión de ponerla en escena, a veces pasa algo. Eso te iba a decir. A veces pasa algo intangible e impredecible que te desinfla todo lo que habías preparado. Me das pie justamente a decir lo que iba a comentar. Cuando llevas a escena, porque hay mucho de histrionismo, claro. al ponerte frente a 30, 40 alumnos, el número que sea, para impartir tu clase. Y debe ser frustrante, no soy profesor, he coqueteado mentalmente en algún momento hacerlo, pero debe ser frustrante eso, preparar o creer que preparaste muy bien tu clase y de repente se te fue por otro lado, claro, y no pudiste asirla. Sí, me imagino que le debe pasar al actor que ha ensayado mucho su papel y de pronto cuando está en escena algo le pasa. Un blackout. Y siente que no lo está dando como es, ¿no? Eso le pasa a uno, porque la apuesta, la clase es una puesta en escena indudable. Sí, y tú preparas tu guión, al cual, exacto, de alguna manera, es un guión de un performance, actúas, más que de una, sí, pieza de teatro formal, porque te das ciertas licencias para salirte para del guión e improvisar. Claro, claro. Pero tienes una estructura sobre la cual estás planteando, claro, tu y que clase. Además, como la clase es interactiva, digamos, uh-huh, hay una interacción entre el docente y los estudiantes, el estudiante te desvía la clase. O es la una idea, pregunta, que sea interactiva, claro, pero claro, te has encontrado con clases en que nadie dice niñé, que nadie quiere decir nada. Bueno, pero yo los provoco. Mi tarea es provocar sistemáticamente al auditorio. O sea, sin duda, yo no puedo dar clases yo solo. Tú solo, es así. Necesito el feedback inmediato del que alumno. Hay profesores, por el contrario, que sí son así. Que no quieren interrupción, pero a mí me importa mucho la interrupción. Ahora, Rafa, aprovechando estos últimos minutos, porque además el tiempo se nos ha ido muy rápido, también está el tema y la reflexión sobre la poesía, ¿no? En este caso, ¿cómo ves tú la poesía? ¿Qué te apasiona más? La poesía, la narrativa, el ensayo. Bueno, a mí en realidad me apasiona la literatura. O sea, en general lo que, uh-huh, me capture. Y bueno, ahí podrás ver que me interesa tanto una novela como un poema, pero también un diario. Me encanta leer diarios, me encanta leer biografías, textos, eso que se llama literatura del yo, de la cual el diario es una manifestación. Y ya que estás hablando de eso precisamente, y hemos estado hablando de tus diarios, que bueno, tanto a Isabel como a mí nos ha fascinado y lo hemos promovido a través del boca en boca, que también funciona muchísimo, ¿qué diarios de otros autores evidentemente te han cautivado, te gustan, sugieres leer? Claro. Bueno, ¿cuáles? A ver. Hay diarios maravillosos de John Cheever, de Jules Renard, el diario de Gide, ¿verdad? De André Gide. Uh-huh. Tenemos entre nosotros Alejandro Oliveros, que es un gran diarista, quizás el pionero del diarismo venezolano del siglo XX. Y bueno, tenemos a Lezama Lima, sus diarios son, aunque él no es un diarista, uh-huh, sus diarios son maravillosos. Es decir, tenemos a Julio Ramón Ribeiro, que una buena cantidad de su obra es el diario maravilloso que escribió. O sea que tenemos una tradición en Latinoamérica y en la lengua española de grandes diaristas, aunque esta tradición es particularmente francesa y anglosajona. Por, okay, alguna razón de tipo cultural, ¿sí?, los anglosajones son más dados a la confesión, a la reflexión de la propia personalidad. Pero bueno, tenemos una pequeña tradición nuestra en la que hay cosas muy, muy valiosas. Y en términos literarios, Rafael, ¿en qué estás trabajando en este momento? Que cuando Rafael sale de su labor como docente, y va rumbo a su casa, ¿verdad? Y dice... Yo creía que es así, iba a rumbear. Iba a rumbear. Bueno, a veces, también veces, le sale. También a veces le sale. Lo hacía muy a menudo, ahora pues, ya no tanto. Ya no, ¿verdad? Ahora cuando va rumbo a su casa y está embalado en un trabajo literario. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Qué es lo que se viene próximamente de Rafael Castillo Zapata? No, fíjate, yo encontré como una comodidad para mi pereza consustancial, que es decir que mi obra es el diario. Es el diario. Y mientras yo estoy escribiendo mi diario, me siento tranquilo. O sea, no me siento ansioso. O sea, tampoco tengo un proyecto particular de obra fuera del diario. Y el diario es como un laboratorio de ideas, posibilidades, un campo de maniobras en el que puede de repente surgir un relato, un poema. Tomando tu palabra aquí, ¿quiere pertenecer Rafael Castillo Zapata a la mecánica oscura de la posteridad? ¡Upa! Buena pregunta. Bueno, el hecho de que haya decidido publicar el diario en vida significa que la posteridad me importa bastante poco. ¿Hay algo allí? No, bastante poco. Quiero el feedback inmediato. Bueno, aquí lo estás teniendo con nosotros, ¿no? Porque lo hemos disfrutado muchísimo, Rafael. Para aquellos que no tengan la suerte de ganarse estos dos ejemplares, que además es una obra de colección y muy bien editada, ¿no? No hemos hablado de eso, por la Laguna de Campoma, ¿correcto? Sí, eso iba a preguntar ya exactamente en este momento, la editorial. La editorial. ¿Cómo ha sido ese trabajo con la editorial? Bueno, la editorial es un camelo porque no existe como tal. Mm. Es el nombre que esconde, me esconde a mí. Te esconde a ti mismo, tu trabajo, tu esfuerzo. Porque yo los escribo, ya hago que se impriman, y ahora yo los distribuyo. Ahora una pregunta fundamental para aquellos que para aquellos que no tengan la suerte de ganárselo. ¿Dónde lo consiguen? ¿Qué librerías pueden buscar tus diarios? Bueno, librerías como El Buscón, Cálatos, Lugar Común... creo que fundamentalmente esas. Okay, perfecto. Y bueno, la distribuidora Dick Ben también los distribuye. Perfecto. Los lleva a ferias, etcétera. Buenísimo. Sí. Bueno, Rafael, hemos disfrutado muchísimo esta hora contigo, tu compañía. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Bueno, cuando uno la pasa bien, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, una alegría que haya provocado el que me hayan invitado luego de leer el... No, y esperemos que... Estos mamotretos. Y esperemos tenerte nuevamente acá cuando sigamos avanzando en la lectura de los diarios. Claro, los próximos tomos. Así es, que así sea. Amén. Bueno, Noguera, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. El humor es una manera de hacer pensar sin que el que piensa se dé cuenta de que está pensando. Aquiles Nasoa. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Y le digo a nuestro querido Luis Enrique que vaya soltando la música de fondo. En la gerencia de información, Javier Pereira. Y en los controles recibimos con muchísimo gusto otra vez a Luis Enrique Delgado y le damos las gracias a Jan Bururu Martínez por toda la suplencia tan maravillosa que le hizo. Así es, que a mi izquierda, a la siniestra, que no es siniestra ella es todo un amor, Linsabel, la Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. ¿Y usted que escogió esa buena música para hoy? A ver, ¿con qué nos despedimos? Más Feliz. Más Feliz, de Bebel Gilberto. ¿Y eso por qué? Bueno, porque Bebel Gilberto nació en Nueva York el 12 de mayo del año 1966 y tiene su linaje de música, le viene de casta, pues. Es hija de Joao Gilberto y de la cantante Miusha, sobrina de Chico Huarque. Casi nada. Y de Bebel Gilberto escuchamos Más Feliz. Buen inicio de semana, chao. Tema de livro, a vida inteira eu quis verso simples pra transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios, por o dedo faz o pacto comigo num segundo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, y Doras Gelato Café, quedarán helados de placer.